el alimento, realmente es fundamental que nosotros podamos tener una relación saludable con él y no sentir esos comentarios que entre broma y broma la verdad se asoma, donde, ¿verdad?, sentimos y la gente se justifica. Es muy curioso, Stephanie, cuando uno en una mesa pues se identifica como nutricionista y la gente empieza a hablar de su alimentación y empieza a justificarse porque no ha querido tal vez tomar responsabilidad de su alimentación. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque a la Familia. Les saluda Johanny Hernández. Hoy vamos a escuchar la segunda parte del tema, Salud Integral en la Familia, en donde Stephanie Campos conversa con Mario Carballo, quien es nutricionista y está compartiendo con nosotros importantes claves para fortalecer la salud de nuestra familia por medio de los alimentos y el ejercicio. Crear espacios como estos no solo busca fortalecer la relación con nuestros hijos o cónyuges, sino que además nos permite tener un mejor estado de ánimo y salud. Conozcamos más de este interesante tema. Cuando hablamos del tema de nutrición y de salud integral, definitivamente hay una gran responsabilidad que cae en los padres de familia, porque ellos son los que tienen que educar, tienen que enseñar, tienen que modelar también el tema de la salud y de una buena nutrición. ¿Qué puntos importantes? Y sabemos que si hablamos del tema de nutrición y de alimentos, es un tema muy amplio, pero si pudiéramos hablarle directamente a los padres de familia sobre cómo establecer un plan de alimentación balanceado, saludable. Comentabas acerca del tema de las comidas rápidas, de que muchas veces se premia a los niños por medio de las comidas, eso no es correcto. Y muchas veces quizás los niños no quieren comer frutas, no quieren comer verduras. ¿Cómo iniciar un padre o una madre de familia? ¿Qué pasos tienen que hacer para establecer y cuidar la alimentación de sus hijos y de toda su familia? Yo creo que el primer paso en mi experiencia sería que estén convencidos de hacer eso. Y por supuesto empezar paralelamente a dar el ejemplo. Es muy complicado enseñarle a un niño algo que yo como adulto no estoy dispuesto a hacer. Y ahí es donde dice, nos cae el guante y todos nos lo plantamos. Porque tratamos de decirle a los demás qué hacer cuando nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, yo creo que esa educación debe venir en ambas vías, tanto como adultos como en los niños, y empezar a transmitirles y creer y convencerse de que ellos entienden e incluso, cuidado no más, yo he tenido la experiencia de cómo los padres se han sensibilizado por los niños y el conocimiento que han aprendido en las escuelas, en el kinder, en las escuelas, a niños de 4 o 5 años que aprenden y empiezan a cuestionar ciertas cosas y hacen ese tipo de preguntas y empiezan a fomentar cambios en la familia. O sea, cualquiera de las vías se puede dar. Realmente los caminos de Dios son realmente maravillosos, son misteriosos si se quieren, y se pueden dar en esas vías. Entonces, empezar a conocer de esos alimentos los gustos y preferencias y entender que la preparación y de dónde vienen esos alimentos también va a ser importante. Cuando hablamos de comidas rápidas o de restaurantes, muchas veces no sabemos cómo fueron preparados esos alimentos. Cuando nosotros comemos comida casera, cuando tenemos la posibilidad de comer alimentos preparados en nuestra casa, entonces sí nos podemos dar cuenta de el tipo de alimento que hemos seleccionado y cómo lo estamos preparando y la cantidad que vamos a servir, de tal manera que pueda haber un balance integral entre los diferentes grupos de alimento y que podamos conocer esos gustos y preferencias y si van acorde a las necesidades nutricionales de cada persona dentro de la familia, considerando las edades, ¿cierto? Entonces, con los niños, muchas de esas situaciones donde no les va a gustar las frutas y los vegetales va a ser muchas veces por la forma en la que se presenta y porque no ha habido un convencimiento a la hora de sentarnos a comer a la mesa. Dicho sea de paso, un excelente consejo que hemos venido perdiendo en las generaciones actuales, donde no estamos sentándonos a comer en familia, donde los niños no interactúan viendo a los padres comer. Si como nutricionistas nosotros decimos que un plato debe ser como un arco iris con muchos colores, pero de ahí nunca se ve porque no nos sentamos para darnos cuenta de eso, entonces el niño no vive esa experiencia también. Imagínense que recientemente uno ha visto la posibilidad de conseguir en muchos lugares plantas donde en macetas relativamente pequeñas o diferentes formas, o incluso en patios pequeños donde se pueden desarrollar huertas, o a nivel de hidroponía también, que son técnicas donde el niño puede presenciar el crecimiento de una lechuga, por decirlo así, o de un culantro, o de una albahaca, o una zanahoria, en fin, de una cebolla, no sé, tantas posibilidades dependiendo de ciertas características, y entonces empiezan a tener una relación mucho más cercana con el alimento de aquellos que obviamente solo ven cortados y con determinado sabor que contrasta con lo que están acostumbrados, sabores donde puede tal vez estar, y me disculpan si no es el caso, pero y la mayonesa, que en realidad es una pseudo mayonesa porque es muy comercial, no tal vez preparada en casa, o una salsa tipo ketchup, ¿verdad?, de tomate, también con cantidades de grasa y azúcar e incluso algunos aditivos químicos que son los que potencian esos sabores. Muchas de las sopas o los sazonadores o los cubitos que la gente consume tienen también acentuadores de sabor, es decir, lo que llamamos glutamato monosódico o ajinomoto. Entonces estos fortalecen sabores que no puede competir la naturaleza. Es imposible porque fueron creados a nivel químico. Entonces nosotros nos estamos poniendo la soga al cuello en alguna medida porque no podemos generar opciones diferentes, ya que nuestro paladar, ¿verdad?, nuestros gustos en relación a esos sabores son muy fuertes y muy específicos. Y al niño le sucede no solamente en el sabor, también pensemos en las texturas, porque el crujiente que muchos productos logran tener a través de esos aditivos, o la misma sensación del helado, por ejemplo, que es frío, con los sabores fuertes que tiene, una gaseosa con la experiencia del gas en la boca de un niño. Todas son experiencias que por algo persisten en el tiempo e incluso nosotros como adultos las perfectamente mantenemos. Hay gente que en consulta, Stephanie, reconoce su adicción a gaseosas y a marcas específicas en relación a eso por años de años, porque han sido cultivados a través de un convencimiento de sabor y texturas y de que en sí mismo ese producto no va a hacer daño. Y posiblemente puede ser así al no excedernos, pero cuando empieza a darse ese exceso, la cosa va cambiando. Así es. Y ahí es donde nosotros necesitamos acompañar de una alimentación más balanceada. Uh-huh. ¿Cómo deberíamos de ver ese plato, uh-huh, Stephanie? Bueno, nosotros deberíamos de visualizar, y esto va a cambiar dependiendo de la edad y las características de la persona. Por ejemplo, su estatura, su edad, su actividad física, el ambiente donde se desarrolla, alguna característica de salud o médica. Todo eso van a ser variables, pero en general un plato deberíamos de verlo con una presencia de alimentos frescos, que sería, digamos, la ensalada verde, por así decirlo. ¿Ves? O vegetales que por lo menos no hayan sido muy cocidos, que puedan estar tal vez al dente, tipo el vapor, o combinaciones de estas, que puedan tener color. Entonces uno utilizaría, ¿verdad?, diferentes opciones de vegetales y hortalizas que estén presentes. Pueden llegar hasta un 50% de ese plato, sobre todo en aquellos que están buscando ya una reducción de ciertas características físicas, como puede ser el peso o alguna enfermedad de fondo. Entonces, pero no debería de ser la excepción o digamos la parte más pequeña de ese plato, porque ahí es donde encontramos los nutrientes. O sea, esto tiene una explicación. Repito, podemos tener resistencia, Stephanie, y decir, no, es que no hay forma, esto no me gusta, tengo que ponerle tal cosita, ponerle tal otra. Y es cierto, o sea, todo eso es un tema a trabajar. Pero lo que tenemos que entender es que la razón científica que hay detrás de todo esto es porque en estos alimentos encontramos una serie de micronutrientes como vitaminas y minerales, donde la misma fibra, que va a ser un aliado fundamental en la digestión, y donde muchos, digamos, ingredientes más, en cantidades más pequeñas que les llamamos nutrientes funcionales, ¿verdad? Antioxidantes, por ejemplo, cuando hablamos o hemos escuchado de los superfoods, ¿verdad? Los alimentos poderosos o superalimentos, es porque tienen esas características y es precisamente en las frutas, vegetales, ciertas semillas, granos, básicamente alimentos de origen vegetal, vamos a encontrar estos. Entonces ese plato debe tener, por lo menos diría uno, entre un 25 y un 50% de esa combinación de ensaladas, vegetales, ya sea al vapor, cocidos, asados, en picadillos, ¿okay? Que estén presentes ahí. Una cuarta parte hacia tal vez dos terceras partes, dependiendo de la realidad, puede ser lo que llamamos nosotros carbohidrato o hidratos de carbono. Muchas personas lo pueden conocer como las harinas, o los almidones, o los cereales, o los azúcares. Ahí estamos hablando del arroz, de los frijoles, de los garbanzos, de la pasta, del maíz, de la tortilla, de las lentejas, ¿qué más podría estar por ahí? De la papa, del plátano verde o maduro, guineo, yuca, ¿ok? Todo eso debería estar ahí dependiendo del nivel de actividad física y de desarrollo que la persona pueda tener. Hay que tener cuidado especial en cuanto a la preparación de esos alimentos, porque muchas veces se llega al extremo de creer que estos alimentos hay que quitarlos por completo de nuestra alimentación porque son los responsables de los problemas de salud, pero no estamos dándonos cuenta que mucho se debe a la forma en la que se prepara y la cantidad excesiva en la que lo consumimos, ¿ok? Después tendríamos la otra parte, que es lo que llamamos la proteína, que sería la carne, ¿verdad? Que no necesariamente es carne, porque podría ser combinaciones vegetarianas también, donde los frijoles, lentejas, garbanzos, la misma soya, en aquellas personas vegetarianas buscan tener sustento en esto, algunas semillas también, como la almendra, el mismo maní, aunque este puede ser más alergénico o algunas personas pueden tener contraindicaciones con esto, pueden hacer combinaciones. Pero me refiero puntualmente a una carne tipo pollo o pescado o res o cerdo o otro tipo de animal, el mismo huevo o el queso, también podrían estar ahí. Y ahí el corte o las características de este tipo de carne es la que puede presentar mayor cantidad de grasa o no. Por ejemplo, el detalle de la piel que pueda tener algunos de estas aves, pavo o pollo, pues le va a dar más grasa, por lo tanto. Si pensamos también en tipos de pescado, hay algunos que tienen más grasa, aunque es grasa que se considera muy saludable por ser del grupo que tal vez hemos escuchado el omega 3. Entonces vean cómo uno puede empezar a desarrollar todo esto de forma muy bonita y de forma muy interesante. Pero hay que ver que ese plato tenga color, que tenga vida y que no sea todo procesado, que no haya venido de latas, así que es. No haya venido de sobres, que no haya venido de toda esta industria, que no es que tenga que ser el enemigo público. No quiero que me malinterpreten. Posiblemente mucha gente vive o sus familias viven de padres de familia que trabajan en estas empresas. No, se trata de buscar un equilibrio y de individualizarse, ¿verdad? Aun cuando hayan recomendaciones generales, Stephanie, cada persona debe de ir conociéndose y para eso tiene toda la vida. Por eso no es una dieta, es un aprendizaje. Es un estilo de vida saludable. Así es. Es valioso recordar que la salud es una tarea de toda la familia. Como padres de familia, debemos considerar que es nuestro papel modelar en los hijos el buen ejemplo de lo que es tener una vida saludable. Recuerde visitar nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí tenemos diferente material como artículos y audios que le pueden ayudar en este u otro tema. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.